¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, bien, muy bien. Bueno, Daniel, están trabajando duro, sabemos, desde que tienen, bueno, el año pasado que obtuvieron la posibilidad de alquilar este galpón y todos los trabajadores. Contanos cómo viene el proceso, y estaban trabajando en algo nuevo también, ¿había novedades? Sí, tal cual, hay novedades. Como bien decís vos, arrancamos el año pasado, en septiembre más o menos abrimos el galpón. Desde ese momento estamos acopiando, trabajando con el barrio, y bueno, justamente ahora estoy en el galpón y estamos reacomodando un poco los materiales, porque se viene la máquina, vamos a tener nuestra primera enfardadora, que se la vamos a comprar a la Fundación del Hospital de Niños, así que estamos justo en proceso de reacomodar todo el galpón para instalar la máquina y ya encarar una primera venta de todo lo acopiado en estos casi 5 meses. Estamos hablando con Daniel Fernández, referente del MTE aquí en Tandil, la organización que nuclea a los cartoneros y cartoneras de nuestra ciudad. Daniel, ¿sigue vigente el acuerdo que firmaron con el municipio respecto a la ayuda que se les da para el pago del alquiler? Sí, sí, ese acuerdo sigue vigente, es el que nos permite costear por el momento el alquiler, hasta ahora ya tener una primera venta de material acopiado, y bueno, ahí un poco empezar a acomodar las finanzas de la COPE, empezar a pensar en más equipamiento, en alguna modalidad de trabajo que incorpore a los que están en la calle, con alguna retribución más allá del trabajo acá en el galpón o del servicio complementario, que es lo que ahí posibilita su trabajo. Así que sí, ya en proceso justamente de un cambio grande que se viene a partir de la venta de la máquina. Y ahora justamente organizando toda esa parte. También tenemos ahí novedades, por el año pasado, más allá de la lucha en particular por el galpón, algo que encaramos con fuerza también a la par, como manera también de visibilizar el trabajo y de fundamentar por qué era necesario el reconocimiento, es que arrancamos con el... Se cortó, Daniel. Ambientales, ¿no? Uh-huh. Mujeres cartoneras que se dedican a la concientización del origen y cuidar el medio ambiente, pero además de eso lo hacen desde el lugar del trabajo, digamos, de por qué no solo es un beneficio al medio ambiente, si se quiere, sino también un impulso muy grande para el trabajo de muchos y muchas trabajadoras del reciclaje. Y justamente la semana que viene, junto a las promotoras, vamos a extender el programa de puntos azules, que son de puntos de acopio descentralizados, al campus universitario. La semana que viene estamos inaugurando el primer punto azul, o los primeros puntos azules allá en el campus. Eso va a ir de la mano del trabajo de las promotoras, que se van a encargar de ir allá y trabajar junto a la comunidad universitaria para enseñar a separar y también transmitir esto, digamos, que esa separación redunda en un beneficio directo para los trabajadores de reciclaje, así que estamos muy contentos, y la verdad es una semana muy intensa para los recicladores de Tandil. Daniel, ¿qué va a implicar esta incorporación de la nueva maquinaria? Imagino que mucha más agilidad en todo el trabajo, ¿no? ¿Era realmente necesaria? Sí, lo que estuvimos haciendo, digamos, es totalmente necesario para el trabajo de una cooperativa de nuestro estilo, digamos. Necesitamos la máquina para enfardar, porque esa es la manera en que las industrias reciben los materiales. Uh-huh. Este material viaja a zona de capital y conurbano, y necesitamos tener eso de enfardado, debidamente acomodado, y lo que hicimos este tiempo fue acopiar. Tenemos alrededor de 7.000 kilos de cartón estimado por compañeros de capital que vinieron la semana pasada, digamos, a ver el estado del galpón y ayudarnos en cuestiones más operativas de acá del galpón, que es una cantidad enorme. Y bueno, la idea con la máquina es empezar a enfardar todo eso que se acopió este tiempo y de a poquito arrancar con las ventas, ¿no? Empezar a retirar el material de acá del galpón y entrar en otro régimen también, porque ahora no va a ser tanto de acopio, sino a medida que se va, una vez que desagotemos, se recibe, se enfarda, se vende, y eso, la idea es que se haga continuamente. Ahora el galpón, no sé si han tenido la oportunidad de venir últimamente, está repleto de materiales, pero la idea es que a través de esta mecanización, de la enfardadora, y en un futuro si podemos también tener algún autoelevador, una máquina de mayor porte, la idea es que esté todo muy, que sea un lugar de paso, digamos, que se acople una cantidad suficiente para vender, pero que esté continuamente en movimiento. Daniel, ¿y la enfardadora esta que compran al hospital, los fondos los pudieron obtener ustedes del MTE? Sí, los fondos los pudimos obtener de la organización. También un poco nos valemos del subsidio municipal. Estamos ahí entre fondos propios y el subsidio del municipio, vamos a encargar de la compra de la máquina. Bien. En muchas cuotas, ¿no? Uh-huh, seguro, seguro. Bueno, Daniel, felicitaciones, porque sigan realmente creciendo de a poquito, pero bueno, van ahí avanzando paso a paso, así que estaremos en contacto en algunos días seguramente cuando abran este otro punto azul y bueno, estén en alguna otra jornada de trabajo. Gracias. No, muchas gracias. Les recuerdo que estamos en Rigoyen 1178, de 8:30 a 11:30 y de 3 a 6 de la tarde, y pueden acercar todos sus reciclables. Gracias.